parto respetado es un parto en el que te cuidan, te escuchan, te preguntan, te cuentan qué te van a hacer, te explican, nunca te hacen nada sin tu consentimiento, tenés libertad de movimiento, y sobre todo acá en la maternidad fue con mucho amor, y eso fue el respeto, el mayor respeto de todos. Muchas gracias. De nada.